a la campaña del libro de Romanos, capítulo 12. Como sabrá, pues, nuestro versículo principal hoy será todo el capítulo de Romanos 12. ¿Amén? Esta es una campaña dirigida por el pastor Chip Winger de los Estados Unidos, en Illinois. Él ha escrito un libro que se llama Al borde del límite. Y sobre ese libro, él ha desarrollado esta campaña. Así que yo les doy hoy la bienvenida. Y durante las próximas 6 semanas, a partir de hoy, estaremos hablando sobre lo que significa qué es nuestra verdadera espiritualidad. Lamentablemente, por tradiciones, pero también por formación de nuestros padres, de nuestros ancestros, venimos arrastrando por una serie de tradiciones familiares y de enfoques errados y de una distorsión de nuestra imagen respecto de quién es Dios. Tal vez algunos jóvenes universitarios se estén preguntando hoy, en este momento de su vida, si realmente Dios existe. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también estuve en la universidad, y cuando uno llega a la universidad empieza a recibir información de todo tipo. Y viene nuestro adversario llamado Satanás, padre de mentira, y él viene a llenar nuestro corazón y nuestra mente con lo que llama la palabra datos de fuego. Así que, mis amados, en este día que iniciamos esta jornada, vamos a empezar orando, vamos a empezar pidiendo que el Espíritu Santo, que sea Él el que durante estas siguientes 6 semanas que inician hoy, traiga revelación a nuestras vidas en el conocimiento de Jesús. Y que podamos entender y comprender qué es bien, qué es la verdadera espiritualidad y cómo debemos vivir. ¿Amén? Amado Padre Celestial, yo vengo aquí al trono de tu gracia en esta hora, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador personal. Coloco delante de ti palabra y basura, Dios. Todos tus miembros, todas las familias aquí representadas, Dios. Padre, te pido, conforme a tu promesa, que derrames de tu Santo Espíritu en este tiempo, Padre, para esta campaña, Dios. Y nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, sean abiertos para que podamos entender y comprender, Señor, qué es la verdadera espiritualidad, Señor, y cuál es el sendero correcto para esa jornada, para poder vivir una verdadera espiritualidad en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por que estás en medio de nosotros. Amén. Amén. Ustedes, junto con su bosquejo, hoy han recibido todos este bosquejo. Amén. Quieren, espero, si alguien necesita un estero, levanten su mano. Vamos a ver si tenemos un estero para proveerles. Pero también han recibido este folleto. Y dice: únete a la jornada de Romanos 12. ¿Y qué dice allí? Empiece aquí. Y dice Romanos 12, es que empiece aquí para la vida cristiana. Lo que la mayoría de los cristianos tristemente no comprende es que Dios está interesado en que Dios no está interesado en las actividades religiosas o el cristianismo basado en desempeño. Más bien Romanos 12 nos revela el perfil relacional discípulo, así como también el sendero probado para ser cada vez más como Jesús cada día. Y vienen aquí cuatro retos que nos lanza Chipinga. Si usted se encuentra estancado en su crecimiento espiritual, ¿cuántos de los que estamos aquí creen que están estancados en su crecimiento espiritual? Bueno, entonces dice, empiece aquí, con esta campaña. Si usted se ha desconectado de la experiencia de su iglesia local, empiece aquí. Si usted es un nuevo creyente y no está seguro de cómo crecer, empiece aquí. Si usted es un cristiano maduro y busca un camino para discipular a otros, empiece aquí. ¿Estás listo para la jornada de tu vida? Empiece aquí y únete a la jornada Romanos 12. Y hay tres ítems de compromiso donde esperamos que usted se comprometa. Dice, leeré el libro viviendo sobre el ítem. Y aclaro aquí una cosa. En vista de la dificultad de tener escondidos en la iglesia local para venderlos, porque implicaba hacer una inversión de 1,000,000 de pesos, en libros que no los tenemos, yo que la iglesia sepa que no tenemos disponibles 1,000,000 de pesos para ese inventario. Entonces, con la autorización, porque recuerden, para esta campaña los mismos de pagado como iglesia local, unos derechos de autor que nos dan deberes para con ellos, pero también derechos. Y hemos recibido la autorización de imprimirles a ustedes este libro por capítulo. No podemos entregarles de una vez todo el libro. Ese es un límite que nos han puesto. La única manera que nos lo vamos a permitir hacer, cada semana les vamos a entregar la lectura de esta semana. Así que hoy, al final del servicio con mi esposa, los que se comprometan a leer el libro viendo sobre el límite van a recibir la primera parte, las primeras, no sé, 9, 10, 11 páginas del libro. Hemos copiado, imprimir cartas y demás por temas de tinta, por temas de costo. Pero allí está el inicio de ese libro. Así que su primer compromiso, si usted está interesado en leer el libro, este proyecto es para ti, no es para nosotros, no es para la iglesia, es un compromiso tuyo con el Señor. Aproximadamente por semana es una lectura entre 9 páginas y 20, exagerada. Sabemos que culturalmente no somos buenos lectores, pero yo quiero darles este reto y anhelo profundo mi corazón, hemos venido dando con un grupo específico de oración dirigido por William, donde durante un mes atrás hemos venido anticipando, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos toque hoy, porque queremos salir de este estancamiento como iglesia local. Y queremos que la iglesia y que cada miembro de la palabra de Yeshua pueda experimentar a Dios en una forma personal. Esa es mi oración. Que podamos sentir y vivir verdaderamente a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. ¿Eh? Así que este es un gran reto. Es una gran oportunidad, mis hermanos. Así que si usted se quiere comprometerse, este proyecto es para que lo lleve a la casa, pero simplemente si lo quiere hacer de corazón, comprométete. Si no, no lo haga. Es un compromiso tuyo con el Señor, no con nosotros, los pastores, no con la iglesia. Y si lo quieres hacer, te comprometes. Si no, no hay problema. Puedes venir, puedes asistir. Amén. El segundo compromiso es participaré en un grupo pequeño de Romanos 12. La semana pasada se inscribieron algunas personas como hogares anfitriones. anfitriones. Y estos hogares anfitriones que al final del servicio nos vamos a hacer pasar son para ser llenados por la iglesia local, por ustedes. Así que la idea es que cada grupo pequeño, unos grupos se reunirán día jueves, otros grupos se reunirán día viernes, y la mayoría de los grupos, curiosamente, han decidido reunirse los días sábados. No importa. Lo importante es que cada grupo pequeño tú puedas asistir. Y aquí, en ese grupo pequeño, participes, porque aquí vas a recibir un material de refuerzo al bosquejo que vas a trabajar en la predicación de ahora. Así que vamos a reforzar la lectura del libro, nuestra participación en grupos pequeños, y por supuesto, el último compromiso es que me comprometeré a asistir a las 6 semanas de la jornada Romanos 12. Así que, como quieras también hacerlo, simplemente este es un reto que estamos haciendo como pastores de la vida suba, porque anhelamos de todo nuestro corazón que todos los miembros de la vida suba participen activamente en esta jornada. Amén. Con esta claridad y con esta introducción, entonces, iniciamos hoy nuestra primera jornada. Y dice, what is true spiritual? En español, ¿qué es la verdadera espiritualidad? El autor del libro, Chip Hinger, y el traductor, el pastor Fernando Flores, de Living Noah en Costa Rica, que me comentó, quiso dejar este título en español. Ellos insisten mucho en que en inglés, perdón, e insisten mucho en que nosotros desarrollemos mucho el hablar inglés. Yo sé que para nosotros es difícil, para mí lo es, pero es como incentivarnos o motivarnos, sobre todo a los chicos, para que desarrollen bien el inglés. Pero bien, empezamos. Para descubrir cuál es ese sendero correcto a las jornadas y a la verdadera espiritualidad, y ustedes tienen allí el dulce sabor de la gracia. Y yo te invito a que cierres tus ojos un minuto y recuerdes el primer momento cuando eras niño y tomaste conciencia de lo espiritual. Tal vez, siendo niño, recuerdes haber sentido la presencia de Dios. Yo recuerdo siendo niño, teniendo tal vez 7 u 8 años, yo pasaba mis vacaciones visitando a mis abuelos en un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, era un pueblo de 15 casas, pero allí yo era feliz visitando en mis vacaciones a mi abuelo. Además, una altitud de 3.100 metros, es decir, literalmente un par. Este municipio se llama Tauso, aquí, entre Zipaquirá y Ubaté. Y en ese entonces, mi infancia era muy feliz, y yo era feliz con mis abuelos. Y recuerdo cómo, para una Semana Santa, el curita del pueblo convocó a toda la gente a una procesión. Y en esa procesión iban todas las señoras del pueblo con un palito de donde colgaban cintas como tirantas. Todos los niños cogían una punta de esa cinta adornada con flores y colores espectaculares. Y yo era feliz, y yo estaba aquí en el primer lugar, llevando una puntita de ese cinta. Y recuerdo todo ese tiempo de la Semana Santa. Entonces llego a la casa de mi abuela y le digo, abuelita, yo quiero ser apóstol. Por supuesto, mi abuela movió cielo y tierra, usó la palanca que traía con el curita, porque ellos de alguna manera colaboraba activamente en la iglesia local, y al otro día yo estaba diabólico, un viernes santo. Pero les puedo asegurar que en esa corta infancia, en esa corta edad de infancia, pude experimentar y ver la presencia de Dios siendo niño. Porque cuando somos niños no nos preguntamos sobre Dios, ni siquiera contradecimos o nos preguntamos si Dios existe, simplemente lo sentimos. Por eso, Señor Jesús, cuando los niños vinieron a Él y sus apóstoles trataron de impedírselo, Él dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y hoy, mis amados, el reto es que podamos tener un corazón de niños y experimentar en esta jornada y sentir en esta jornada verdaderamente a Dios en todo momento de nuestra vida. Que podamos sentir y experimentar su presencia en esos grupos pequeños, donde allí podemos preguntar y participar activamente y preguntarnos si verdaderamente la espiritualidad se puede experimentar y de qué manera. Pero pasados los años, en la medida en que fui creciendo, les cuento que pasó la Semana Santa, volví al hogar de mis padres y fui creciendo allí en el colegio, fueron pasando los años y fui perdiendo esa sensación de la presencia en mi vida, y pasé al amargo sabor de la religión. Como familia católica, éramos católicos practicantes y supremamente religiosos. Yo recuerdo ver a mis padres celebrando la Navidad con un gran pesebre y haciendo las novenas todos los 9 días y por siempre con rosario. Igualmente en el mes de mayo, cuando era el mes de la Virgen, se hacían los altares en la cuadra y competía quién hacía el mejor altar a la Virgen, y era con rosario diario incluido. De manera que mis padres vivían a su manera religiosa una vida entre comillas cristiana. Pero en el día que yo crecía, me empecé a dar cuenta que una cosa era lo que ellos hacían por tradiciones, pero que su vida, su relación con pareja y la relación con sus hijos para nada era espiritual. Tenían conflictos como cualquier pareja, se enfrentaban a resolver esos conflictos y no sabían resolver. Y empezaron en sus 6 hijos, que éramos nosotros, a tratar de motivarnos a un mayor desempeño. De tal manera que si yo quería un pantalón, tenía que ganar en casa con trabajo duro. Si yo necesitaba unos zapatos nuevos, tenía que trabajar muy duro y ganar esos zapatos. Y empezó en mi interior y entre mis hermanos, entre todos los 6, empezamos a ser muy competitivos entre nosotros mismos. Pero mis padres, sin darse cuenta, nos enfocaron al desempeño como ellos. Con trabajo duro, estudio profundo y las mejores notas, las mejores calificaciones como estudiantes. Todo enfocado a un desempeño. Así que nuestra relación de hijos con nuestros padres era una relación de sumisión, de obediencia. Mis padres ambos eran supremamente autoritarios. Y esto empezó a crear en mi mente y en mi corazón problemas de Dios distorsionada. De manera que cuando yo estaba en quinto primaria, y para los que son de mi generación, esto pasó hace muchos años, había una historia sagrada del Padre Acer, y su portada eran unas nubes y Dios, un señor serio, con el ceño fruncido y una barba muy abundante, asomado sobre esas nubes mirando la tierra. Esa era la portada, el dibujo de la portada de la historia sagrada con la que estaba conmigo. Esto sumado a lo que yo viví en casa, entonces la imagen que yo tenía de Dios era completamente distorsionada. Yo creía que Dios era un señor bravo que se asomaba desde el cielo y estaba pendiente a yo qué hacía y qué no hacía para ganarle su amor. Así que nunca conocí de la gracia de Dios, y menos que Él era mi padre. ¿Y todo por qué? Porque vivía como familia, vivíamos una vida supremamente religiosa. Conforme crecíamos, mi padre era el rector del Colegio de Valores en Guate. Era una persona muy importante, muy influyente. Luego nos trasladaron a Bogotá como jefe de educación media del departamento de Cundinamarca. Así que era el jefe de todos los rectores de los colegios oficiales del departamento de Cundinamarca y era una persona muy importante. En la medida que empecé a crecer en medio de esa familia y de ese desempeño a los cuales éramos sometidos, descubrí que como familia éramos irrelevantes, que yo como persona era irrelevante, y que nuestra vida, por qué no decirlo, era hipócrita. Decíamos una cosa. Tratábamos de ir a la iglesia cada domingo, pero lo que vivíamos en casa, para nada, imitábamos a Jesús. Para nada. Esto era una batalla entre mis padres, discusiones sobre forma de ver la situación de sus hijos o de la parte económica que les fallaba mucho y resolvían sus conflictos imponiendo a cada uno su parecer como le parecía. Y esto me trajo a mis 14 años tal vez, una confrontación muy dura. Y llegué a pensar que esa diferencia entre sus creencias acciones me estaba confundiendo y llegué a pensar que ir a la iglesia era una realidad, estaba que estábamos lejos de la realidad que íbamos a vivir los días domingos en la iglesia, porque todo nuestro tiempo siempre nos estábamos moviendo en obligaciones rituales como si creyéramos en Dios, cuando realmente ni siquiera lo sentía. Es como cuando un niño crece y descubre que papá no existe. Y entonces ya hay tercero, cuarto bachillerato, lo que ahora se llama un grado noveno, llegué a pensar si realmente Dios existía. Y empecé a andar para arriba, viviendo mi vida como mejor me parecía. Debido a mi padre, a su trabajo, quien trabajaba verdaderamente duro para darnos el sustento, pero estábamos siempre como hijos orientados al desempeño en el estudio y en los oficios de la casa. Por tanto, crecimos con mucho miedo a la vida y al castigo que por no obedecer a nuestros padres nos merecían. Mi hermano, yo soy el cuarto, o sea, el tercero de mis hermanos, que se sigue hacia arriba, él era supremamente inquieto de mi hijo, pero supremamente inquieto. Y todo lo que era así en el colegio, más se demoraba en cometer una filatura de niño o de joven, que mi papá iba a saberlo, porque mi papá era jefe de esos rectores. Así que cuando él llegaba a casa, Mis padres nunca se me olvidará esa imagen allá, sentados en el comedor, y cuando uno los llamaba por los dos nombres, eso era terrible. A él le decíamos Osvaldo, pero cuando mi papá decía Víctor Osvaldo, de acá para acá, ya no sabía. Le va hasta la alma. ¿Qué hizo? Y empezaba a llorar. Y debido a lo que hubiera hecho, le infligían unas penas demasiado duras por parte de mi madre. Y yo era un niño, y yo recibí un rincón, y yo lloraba y decía: eso no es justo, que por lo que fue, lo recibí en esa boca. Así que yo me protegí, y como el que más, era el más obediente, el de mejor desempeño en la casa, y el de mejor desempeño en el colegio. Llegué a ser un estudiante muy adelantado, de tal manera que cuando terminé cuarto bachillerato, me gané una beca para terminar 26 bachillerato en la Universidad de Los Andes, gracias a mi desempeño en el colegio. Aventajaba a todos mis hermanos, pero era por miedo al castigo y a la vida de mis padres, quienes definitivamente habían enfocado en nuestro desempeño. Así que esto llegó a ser amargo, y es lo que llamamos aquí el amargo sabor de la religión o de la religiosidad. Pero luego viene el gozo, perdón, la falsa esperanza de éxito. Como les conté, por mi gran desempeño logré una beca en la Universidad de Los Andes para hacer lo que hoy es décimo y once. Y mi título de bachiller dice Colegio Colombia de la Universidad de Los Andes. Allí llegábamos, en cada promoción, los 50 mejores estudiantes de Bogotá. Así que empecé a tener éxito en mi vida desde los 16 años que llegué a la Universidad de Los Andes a codearme y a estudiarme con los primipas de la universidad en 1970. Estaba yo cursando grado décimo en la Universidad de Los Andes. Tuvieron tanto éxito que tenía éxito con mis estudios, así como también tenía éxito en el barrio. Cuando me debían llegar, yo andaba un poquito picadito, por llamarlo de alguna manera, porque estudiaba con los años. Claro, las muchachas empezaron a llegar por ramilletes, y en esos momentos, en medio de esa cultura, conocía a lo que hoy en día es esposa. Así que pregúntenle, ella siempre me lo ha dicho, que yo era su prima. Porque era un chico de éxito, pero ese éxito se había convertido en una falsa esperanza para lo que podría ser mi vida. Empecé a soñar en que algún día sería ingeniero, tendría una bella esposa, unos preciosos hijos, un buen auto y una buena finca y poder viajar. Y por supuesto me casé a los 22 años, demasiado joven, porque ese éxito me entregó tanto que empecé a confundir y a vivir una falsa esperanza. Así que de alguna manera Dios allí me aterrizó. Una bella esposa, sí, unos preciosos hijos, sí, un buen auto, sí, pero en medio de tanto éxito me desvié, llegué a cometer el gran pecado de la infidelidad, de humillar a mi chava para atrás. Y entonces tuve que salir del lugar y dejar a mi esposa con mis dos pequeños hijos de 2 y 3 años, o de 3 y 4 años, no lo recuerdo bien. Pero de pronto, mi esposa, en medio de esa crisis matrimonial, llegó a una iglesia cristiana buscando de Dios. Porque uno de nuestros grandes conflictos como pareja era que yo era católico, practicante. Así que yo era católico, apostólico y remado. Y era esa contradicción entre lo que yo decía y lo que yo hacía, lo que la confundía a ella. Y ella ni siquiera era católica. No era practicante y eso traía dificultades para nosotros. Así que, en medio de esa crisis, ella llega a una iglesia cristiana, y estoy absolutamente seguro que me dirigí, guiada por el Espíritu Santo, y allí ella tiene un encuentro personal con el Señor. Y ella entusiasmada me llama un viernes en la tarde en mi oficina y me dice: tengo los niños, sin embargo, las mujeres, por favor, responde. Y yo ya tenía un plan. Yo vivía solo, tenía un plan de soltero, y yo, ¡ah! También. Y cuando llego, parqueo el carro, ella me llama aquí también, mis escaleras, nunca se me olvida, y dice: ve, yo, y me bajo del carro de mala gana, y me presenta una señora, y esa señora me presenta a Jesucristo. En medio de la paz y en medio de mi fastidio, porque tenía un plan, pero a pesar de eso, ese día Dios me tocó. Y sentí lo que sentía mis 8 años en esa Semana Santa en el pueblo de Isabel. Y a pesar de las circunstancias, hice una oración sentida por esa mujer que me dio en oración y me presentó el Evangelio en unas pocas palabras. Pero luego me subo al carro con mi esposa y mis hijos, los llevo al apartamento. Y en el camino le pego un regalo a mi mujer que ella supo hasta de que se iba a morir ese día. ¿Quién sabe dónde te metiste? ¿Quién sabe con esos fanáticos? Así que una cosa fue mi oración sentida, pero de pronto empecé a sentir: a mí no me van a adoctrinar, a mí no me van a atrapar. Así que todo ese éxito fue una falsa esperanza para mí. Pero luego vino el gozo de una nueva vida. 9 años más tarde de ese encuentro que yo tuve en Medellín personal con el Señor y con esta pastora que estaba con mi esposa, pasaron 9 años. Para entonces, en un grupo pequeño en la casa de mi madre, conocí al pastor Jorge Zamora y este hombre me trajo, me presentó el Evangelio una vez más y volví a sentir una vez más y a experimentar una vez más la presencia de Dios como cuando yo era niño. Comprendí que Dios me amaba y que yo le importaba y que Dios tenía algo para mí. Ese día comprendí que el sacrificio de la cruz de Cristo era por mí y para mí, y que eso era real. Entonces oré y le pedí a Jesucristo que yo necesitaba ser amado, que quería ser perdonado, y entonces el cielo fue real para mí ese día. Esto me llevó a vivir una vez más. Yo no sabía lo que estaba pasando por mí, pero lo que sí sé es que a partir de ese día mis deseos cambiaron, mi forma de pensar cambió, mi forma de actuar cambió y mi transformación fue real y radical. Fue tan radical mi vida que mis hijos, que por aquel entonces ya tenían 12, 13, 14 años, Marcelo y Mauricio no creían en el cambio de su padre. Y ellos, por proteger a su madre, fueron y le dijeron: mami, no me creas. Mami, no lo perdones porque una vez más me va a fallar. Porque yo no solamente le había fallado a mi esposa con la infidelidad, no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces. y lo más grave, siempre le gritaba. De tal manera que no había confianza entre nosotros. No había nada, pero cuando yo tomé en serio este encuentro personal con el Señor y transformación con el real, tuve que trabajar muy duro con mi esposa y con mis hijos para desarrollar en ellos esa confianza de un padre transformado por Jesús. Cuando fui niño y tuve esa primera experiencia con Dios y con su presencia en mi vida, en ese entonces no tuve un discipulador y menos una Biblia, ni siquiera sabía que existía una Biblia. Pero para entonces tomé una Biblia, empecé a leerla de una forma seria y ordenada y empecé a tener una relación personal con mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Lo pude ver cara a cara, estudiando mi Biblia y pasando tiempo, una, dos y hasta tres horas diarias en mi cuarto con el Señor. A tal punto que mi esposa llegó a decir que yo me había enloquecido, porque no quería hacer otra cosa que estar en la presencia de mi hermano y mi Salvador. Y volví a sentir que Dios era real y volví a sentir su presencia. Mucho más tarde Dios puso en mi camino al que hoy en día es mi pastor. Él me discipuló, él me formó y comenzó a ayudarme. Y ciertas cosas cambiaron rápida y sorprendentemente para mí. Y empecé a tener experiencias personales con el Señor sobrenaturales. Pero también empecé a darme cuenta que había ciertas áreas de mi vida que eran pecados ocultos que no quería que nadie se enterara y que ni siquiera mi pastor confidente me permitía llegar a mí. Y todo eso lo empecé a guardar en un cuartico, llamado lo que a veces en las casas llamamos el cuarto anejo, que es un cuarto pequeño y oscuro, donde nadie puede entrar. Y que cuando llegan las visitas y van a abrir esa puerta, uno se va a decir, no, ahí no. Y no permitimos que absolutamente nadie entre en ese lugar. Y empecé a darme cuenta que yo tenía lucha con el pecado. Y empecé a darme cuenta que un día tenía la victoria, pero al siguiente día o a los siguientes 3 días volvía a caer. Y eso me empezó a producir en mí desfallecimiento. Y empezó a alejarme de Dios, de Jesucristo, de la Biblia y de su palabra. Y esa lucha, cuando yo veía frente a mi pastor decir que Jesucristo, mediante su gracia y su poder, lo había alcanzado, pero que su vida era perfecta, yo empecé a desfallecer y a decir: esto no es para mí. Yo tengo luchas, yo tengo pecados, y no soy capaz de avanzar. Notaba que no podía avanzar y empecé a luchar en mis propios. Pues, descubrí poco a poco que la idea de Dios sobre cómo vivir la vida, a la forma como yo vivía mi propia vida, eran diferentes. Y lo más grave, no quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer y no hacer. Y lamentablemente era el destino. Así que entonces hubo una fractura en mi vida espiritual. Si bien estaba viviendo una vida, una nueva vida con gozo, pero necesitaba ir más allá y tenía luchas en las cuales no podía alcanzar la victoria. Entonces empecé a vivir lo que se llama ahí en su bosquejo la miseria de un cristiano esquizofrénico. La esquizofrenia es una enfermedad que distorsiona la realidad. Así que me di cuenta que poco a poco, por mis luchas y mis batallas con el pecado, mi imagen de Dios empezó a distorsionarse. Y si bien había tenido momentos de vivir y experimentar la presencia de Dios, poco a poco me fui alejando de esa realidad. Y empecé a vivir un día con Cristo y unas semanas sin Él. Así que cuando iba a la iglesia los domingos y encontraba la alabanza a Dios, que no es otra cosa que un ambiente para que la presencia de Dios descienda, tuvimos un gran pastor que recordamos hoy, Pastor Carlos Torres, un gran pastor. Él ministraba la alabanza en nuestra iglesia hoy. Y en medio de mis dificultades de cristiano, Él me hacía a través de su adoración sentir cada domingo la presencia de Dios. Y yo me quebrantaba y lloraba, pero seguía con mis batallas y mis luchas entre semana y volvía y recaía en el pecado. Recaía, ya no en pecados tan graves como el adulterio, porque a Dios gracias en eso me mantuve. Pero tenía luchas con la mentira, pequeñas cosas que nos empiezan a engrandecer el alma y a separar de Dios. Así que, mientras el domingo experimentaba a Dios, usualmente hacía cosas que luego nos arrepentíamos. Y venía la presencia a la cruz de Cristo y le pedía perdón. Y le decía: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y Dios me perdonaba, y el Señor me perdonaba. Pero la siguiente semana volvía y se repetía este ciclo. Le decimos a Dios que nunca lo volveremos a hacer, Él nos perdona, leemos la Biblia, nos empezamos a sentir bien, pero la semana siguiente se empieza a repetir el mismo ciclo. Y eso, sin darnos cuenta, es el ciclo del pecado. Esta es la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Mientras ellos se volvían a su Dios, Dios les perdonaba y los bendecía. Pero cuando estaban viviendo en abundancia, venía el pecado, venía la corrección de Dios sobre su pueblo. Dios se apartaba de ellos, ellos salían delante de sus enemigos, ellos volvían y perdonaban a Dios, volvían y pedían perdón. Dios los perdonaba, pero vivían durante todo el tiempo en el ciclo del pecado. Y eso es lo que llama aquí el pastor Chip Ingram la miseria de un cristiano esquizofrénico. Es decir, un cristiano que ha distorsionado, debido a sus experiencias personales, ha distorsionado la verdadera idea o la correcta idea de quién es Dios. Así que en su bosquejo, la pregunta fundamental: ¿qué es la verdadera espiritualidad? Esta es la pregunta que nos conlleva todo esto. ¿Cómo ir más allá de la religiosidad y el desempeño? ¿Cómo llevar una vida de gracia con Cristo? ¿Cómo tener una relación auténtica con el Señor? Así que la invitación, mis amados, es que la siguiente semana vamos a recorrer un sendero que te ayudará a comprender dos cosas fundamentales: que eres amado por Dios y que ese amor de Dios sobre tu vida es por gracia, no es por lo que tengas que hacer, no es por tu desempeño. Y lamentablemente yo les he contado mi propia vida y mi propia experiencia, porque espero que el testimonio de mi vida toque y de pronto encuentres que tú también debido a la formación que nos dieron nuestros padres, la imagen que tenemos de Dios es distorsionada, pensando que solo Dios nos aceptará por nuestro desempeño. Y entonces hemos cambiado de creencia. Sí, leemos la Biblia, sí, pero no hemos cambiado en nada nuestras acciones. Y venimos a la iglesia local a vivir una vida religiosa, llena de actividades que nada tienen que ver con la presencia de Cristo en tu vida y en la vida. Y ese es lo que llama Chimitra una imagen distorsionada de Dios. Así que él, debido a esta pregunta que él se hizo en un momento de su vida, y al ver que él también vivía una vida religiosa y llena de actividades donde se empeñaba como pastor, que es a desarrollar en su iglesia local actividades enfocadas en el desempeño de cada persona en el liderazgo, se dio cuenta que no se trataba de una lista de reglas, la vida espiritual, la verdadera espiritualidad. Se dio cuenta que la iglesia cristiana había perdido la senda, el camino a la verdadera espiritualidad, y que su iglesia local y sus miembros no tenían una relación personal con Dios. La verdadera espiritualidad, pueden abrir sus dedos a la parte interna, comienza con una imagen, llenen aquí imagen, comienza con una imagen correcta de Dios. Y aquí está, primera de Juan 3:1, aquí en su bosquejo está escrito, dice el apóstol Juan: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conoce a él. Mientras yo nunca leí la Biblia, pues no sabía que Dios era mi Padre y por lo tanto no le conocía como Padre. Pero el apóstol Juan nos está enseñando en este versículo del amor con que nos ama nuestro Padre celestial, nuestro Dios, que Él mismo nos llama sus hijos y afirma, y eso es lo que somos. Así que la gente del mundo no ve a Dios, no conoce a Dios, pero nosotros le conocemos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ya tú no tienes disculpa, ya tú sabes que tu Padre celestial, Dios, es tu Padre, y que tú eres hijo, porque has sido adoptado mediante el poder de la sangre de la cruz. Has sido adoptado hijo de Dios. Y si eres adoptado, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Y si eres heredero de la gracia y de la gloria de Dios, recuerden que él ha dicho que allá en el cielo hay una morada para ti y para mí. Cuando yo llego a casa de mis padres, hoy, como adulto a mis 60 años, a pesar de toda la historia que les conocí sobre ellos, yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo estoy viviendo la gracia de mis padres. A pesar de sus errores con que me formaron, porque eso hizo que yo también criara a mis hijos de la misma manera. Así como me criaron a mí, yo ya con mucha autoridad, con reglas muy claras, orientado al desempeño. Y eso me robó y me robó a mis hijos la verdadera imagen de Dios. Así que chiquito, lo que nos está enseñando hoy es a conocer a Dios como Padre. Y si Él es tu Padre, y si tú eres tu hijo, ¿a qué tienes derecho? A toda la gracia del amor del Padre. Así que ya mi relación con mi Padre no es el miedo, a su vida, porque haga o deje de hacer. Hoy en día, con mi padre, que tiene 87 años, gracias a Dios, completamente lúcido, me siento y voy a visitarle y voy a conversar con él. A él le fascina tener con quien hablar porque vive muy solo. Vive con mi madre, que le está viviendo una demencia, y ya no puede hablar con ella. Así que él está solito, pero cuando yo llego y nos sentamos a hablar y me dice, bueno, ¿cómo le parece ahora esta selección? ¿Verdad? ¿Por quién vamos a hablar mismo? Y empiezo yo a darle vuelta. ¿Por qué le gusta? Porque le conozco. Y entonces empezamos a desarrollar una amistad y una relación. Y lo más lindo y lo más hermoso que tengo hoy con mi padre, en realidad, es una relación. Donde sé lo que le gusta, lo que no le gusta, él sabe y conoce a su hijo, pero lo más importante, le doy gracias a Dios porque he podido enamorarme de mi padre y de mi madre en su vejez. Y he tenido que ir a la cruz interior y decirle, Señor, perdóname. Y perdónanos a ellos porque no sabían lo que hacían. Pero hoy les honro como a mis padres, les sirvo como a mis padres y les amo profundamente. Y estoy experimentando cada día que voy a su casa el amor de mis padres. Así que la imagen de Dios, esa imagen distorsionada que yo tenía, que Dios simplemente era un Señor barbado, un padre serio, que estaba esperando yo que hacía para castigarme, esa imagen cambió. Y hoy en día puedo ver a mi Padre celestial lleno de amor por su Hijo, que merecidamente Él, mi Padre, me llama Hijo, pero porque eso es por gracia, es un regalo de amor. Y de tal manera este Padre me amó, que entregó a su único Hijo, a Jesucristo, para que yo creyera y fuera salvo. Y todo ese regalo vivo en la gracia y en la salvación de mi Padre celestial. Entonces esa imagen empieza a enfocarse nuevamente y empiezo a vivir la verdadera relación que debo tener con mi Padre celestial. Dice aquí Mateo 6:8-9: tu Padre conoce lo que necesitas antes de que se lo pidas. Cuando ores, háganlo así, y nos da la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque ya entonces empezamos a reconocer quién es nuestro Padre y dónde se encuentra nuestro Padre. Y sabemos que Él está en el cielo, pero que mediante la oración podemos ir a Él y podemos experimentar a Dios realmente en su presencia en nuestras vidas. El sueño de Dios para todos sus hijos es hacernos cada vez más imagen de Jesús. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Y vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Porque lo que Dios quiere es que cada vez tú seas más formado a la imagen. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Así que si tú quieres ser conformado más a la imagen del Señor, transformado a la imagen misma del Señor, simplemente pídaselo a Dios. Te tengo una buena noticia, no es por tu desempeño, no es por lo que hagas o dejes de hacer, es por la gracia de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos transforma Recuerden que el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, y Él está para ayudarte. Y Él te ayuda si tú se lo pides. Así que pide al Espíritu Santo que no te deje caer, que no te deje preparar, que no te deje caer en pecado, porque es en las fuerzas de Dios y no es en mis fuerzas. Y mediante esa relación personal, empezamos a hallar la gracia y el amor de Dios por nosotros, y Él nos cuida, y Él nos guarda, y Él nos protege como un buen padre lleno de amor por sus hijos. Si tienes una lucha con un pecado, deja la cruz y pide al Señor que mediante su Espíritu Santo te lleve de fortaleza para salir de allí. Y Él, que es un buen padre y que sabe, porque aquí dice que Él ya sabe lo que tú necesitas, Él te va a ayudar y te va a levantar. Es en las fuerzas de Dios y no en nuestras fuerzas. Amén. Segundo, la verdadera espiritualidad está construida sobre el principio de la relación. Así que nuestra relación con nuestro Padre es un principio que debemos de conocer y de vivir. Mateo 22:37-39. Los judíos, los fariseos de entonces, vinieron y le dijeron al Señor: de la ley judaica hay 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y en Mateo 22, Jesús le replicó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, mis amados, la verdadera espiritualidad es el principio de una relación con Dios y con mis compañeros. Primero, mi gran deseo es que tú aprendas, si tú aprendes a conocer a Dios como tu Padre, así como yo he podido aprender a conocer a mi Padre terrenal y desarrollar con él una relación y amarlo, así mismo nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre celestial. Saber quién es nuestro Padre y que Él tiene gracia y amor por ti, y entonces te vas a poder amar por sobre todas las cosas, con todo tu ser y con toda tu mente. Y cuando ya el amor de Dios esté en tu corazón y en tu vida, vas a poder amar a tu prójimo como a ti. Y cuando digo de tu prójimo, es esa persona que no te cae bien. Es esa persona que tal vez es odioso contigo. Pero si el amor de Dios está en tu corazón, créeme que por la gracia de Dios vas a poder amar a tus enemigos. Vas a poder amar a tu cónyuge. Y vas a poder entender y comprender, así tengamos discusiones, pero que las podamos resolver en el amor de Dios. Amén. Tercero, Romanos 12 nos da un sendero, un camino hacia la verdadera espiritualidad relacional y basado en la gracia. Allí vamos a encontrar algunos errores de traducción, pero allí dice que hay que quitarnos. Dice Romanos 12, nos da un sendero hacia la verdadera espiritualidad basado en la gracia. 5 relaciones claves, y estos 5 relaciones claves son los 5 temas, mis amados, que vamos a ver en las siguientes 5 semanas, una en cada predicación y en cada semana en unos pequeños. Así que yo te hago la invitación, mis amados, para que te comprometas una vez más a leer el libro Viviendo sobre mí. Mi esposa Mónica va a tener aquí en la mesa la lectura de la primera parte del libro, que está disponible y hoy es gratis. Es al gratín, mis amados. A partir de una semana entrante, cada porción del libro va a costar 2,000 pesos, que es el costo de la tinta. Ni siquiera el costo de la mano de obra de mi esposa. Todo eso está gratis. Pero sí tenemos, mis amados, allí una oportunidad de leer este libro, de comprometernos en los grupos pequeños y de comprometernos a estar aquí las siguientes 5 semanas para desarrollar esas 5 relaciones claves que son la respuesta bíblica de Romanos capítulo 12. Levanten la mano los que se quieren comprometer con el Señor. No con nosotros, sino con el Señor a participar de esos grupos pequeños, a hacer la lectura de ese libro. Yo espero que con este testimonio personal, ustedes queden impregnados, embarazados, ahí una milla más, porque de verdad este material y esta jornada nos va a sacar del estancamiento espiritual donde nos encontramos, nos va a conectar con la experiencia de vivir a Cristo como iglesia local, nos va a dar el camino para cómo crecer como creyentes nuevos, pero también nos va a dar un camino para discipular a otros. Yo les voy a pedir un favor. Yo no sé si es posible esta frase. Quiero que pasen aquí al frente los que inscribieron grupos pequeños. Entonces les voy a ceder el micrófono a mi amada esposa, que es la que ha estado trabajando esta semana muy duro. De verdad, confieso que ella ha estado trabajando durísimo para que ustedes tengan hoy ese bosquejo, para que tengan ustedes hoy los volantes, todos los materiales que, aunque no los mandan listos en unos CDs, pero quien ha hecho el trabajo de leerlo, de imprimirlo, es mi amada esposa. A ella le toca sonir esta semana en una oficina de la iglesia, pero yo le doy gracias a Dios por esa ayuda idónea que es ella en el ministerio a que nos ha llamado.